Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. El programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Y también, como siempre, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts, esos programas grabados, enlatados, que te puedes llevar a donde quieras y escuchar a la hora que te apetezca. Y como siempre también saludamos a la audiencia de la comarca de la Sidra, que nos escucha a través de Radio Pra, también a la gente de Uvieu, que nos escucha a través de Radio Cuca, y a la gente de Bilbo, que nos escucha a través de Irola y Ratia, tres emisoras que redifunden este Maravallu. Y en Maravallu seguimos de cine, no quiere decir que sigamos estupendamente, que también, pero bueno, pues seguimos hablando de cine, porque el mes de noviembre, ya lo decíamos en el último programa, es un mes completito. Vamos a hablarte de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla, que tuvo lugar la semana pasada y que tuvimos oportunidad de estar allí durante varios días viendo películas. Te hablaremos de ese palmarés y escucharemos algunos de los testimonios de, bueno, pues de directores, directoras o equipo técnico de algunas de las películas. Hablaremos también del ciclo de cine por ser mujeres que organiza la CODOPA, la coordinadora de ONGs de Asturias, y que comenzó esta semana también. Y también, bueno, pues dedicaremos un pequeño espacio también a hablarte del Festival de Cine de Gijón, en el que estamos inmersos esta semana aquí en nuestra ciudad y del que te estamos dando, bueno, cumplida cuenta tanto en los informativos diarios de las 2:15 de la tarde con los compas de Cinefagia y también con el Relieves de Pilar. Morir por dinero es una estupidez. Nada es para siempre. Yo siempre estaré. Y vamos, como siempre, a empezar con un tema musical, y lo vamos a hacer con un tema que abre el disco Échate un cantecito, de Kiko Veneno, El Lobo López, porque, bueno, pues luego te hablaremos también de ese documental sobre ese disco y sobre el propio Kiko Veneno. Decirle que la echo de menos. Bueno, pues ahí estaba ese tema Lobo López, de Kiko Veneno, del disco Échate un cantecito, que, como te decíamos, es uno de los documentales que se presentaron en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Precisamente fue ese Un día Lobo López, lleva por título el documental de Alejandro Salgado. Luego hablaremos de él y escucharemos también palabras de Kiko Veneno y del director. Pero empezamos por el palmarés, como te decíamos, ese Festival de Cine Europeo de Sevilla en su 19ª edición, pues se celebró desde el 4 al 12 de noviembre en la capital andaluza, y la triunfadora o la ganadora de la sección oficial, el Giraldillo de Oro, a la mejor película fue para Saint Omer, la película de Alice Diop, una película sobre una mujer que es juzgada por la muerte de su hijo que abandonó en las orillas del mar, una mujer de origen senegalés y que está inspirada en una historia real, y en paralelo pues también nos cuenta la historia de otra madre que va a ser futura madre, una mujer, una escritora embarazada que acude al juicio pues para recoger un poco las impresiones y ver un poco qué es lo que pasa con esa historia que le llama la atención. La verdad que en una película, bueno, pues de las que estaban entre las favoritas a ganar ese Giraldillo de Oro, es la película también, sorprendentemente, película que va a ser la representante de Francia en los Oscars. Digo sorprendentemente porque la producción francesa es muy abundante y mucha calidad, y que haya sido esta película elegida la primera ópera prima de Alice Diop, una mujer francesa de origen senegalés y que hasta ahora pues había hecho documentales, es su primera ficción. Y una película que en momentos cinematográficamente tiene momentos duros en cuanto a que hay mucho monólogo, reproduce, digamos, cronológicamente lo que fueron las palabras en el juicio de sobre todo de la acusada. Y bueno, pues va complejizándose la situación de por qué, bueno, pues cometió esa muerte. Una película relacionada con las maternidades, relacionada con las identidades, y que el jurado pues decidió que fuera la que ganara ese Giraldillo de Oro, que bueno, pues como ya hemos comentado con otras personas, en este caso estamos bastante de acuerdo en que era una de las películas que podría ganar ese Giraldillo. Seguimos avanzando con los premios. En este caso hablamos del Gran Premio del Jurado, que Saeco fue para dos películas, Close de Lucas Don y Fogo Fatuo de João Pedro Rodríguez. Close, la película, digamos, que nos maravilló después de Girl, la segunda película del belga Lucas Don't. En este caso, Close nos traslada a la relación entre dos amigos de 12-13 años que, bueno, pues después de pasar el verano juntos, empiezan en el instituto, y la amistad que mantienen da lugar a comentarios en su instituto sobre su posible relación de otro tipo entre ellos. Eso, bueno, genera un conflicto que es en lo que nos introduce la película, brillantemente rodada e interpretada por Eden Dambrin, que se llevó el premio al mejor actor. La otra de las películas premiadas en esto que podemos considerar el segundo puesto de la categoría de la sección oficial, como decíamos, esa Equo también fue para Fogo Fatuo, una película portuguesa, João Pedro Rodríguez, que, bueno, una película que no tiene nada que ver con las anteriores, una película musical donde, bueno, pues en un supuesto futuro en Portugal ha vuelto la monarquía, y el príncipe que, bueno, pues está un poco esperando reinar, en realidad su mayor ambición es ser bombero, así que a partir de ahí también se desencadena una serie de situaciones graciosas, simpáticas, con mucha música, con bailes y demás. Vamos a escuchar a João Pedro Rodríguez, director de Fogo Fatuo. Para mí siempre era muy importante. A ver, lo que he intentado hacer es alejarme de estas imágenes estereotípicas del blanco y negro, el Príncipe Blanco y el Bombero Negro. Y lo que quería era construir y aunar todos los la temática de la identidad de género, el colonialismo, el cambio climático, pero intentar ponerlo, porque la película es una comedia, entonces le quería dar un abordaje irónico. Lo que a mí me interesa es plantear estas preguntas, traer estas preguntas sin intentar dar explicaciones, sino que hacer que el público reflexione sobre el tema, porque yo creo que la comedia es el mejor medio y con frecuencia la comedia no se utiliza, sobre todo el cine de autor. El cine de autor, por lo general, normalmente es muy serio y las películas son muy largas. Yo quería hacer una película corta, divertida, que abordase temáticas que son muy importantes en la actualidad en la que vivimos, pero de forma irónica, para que la gente se pueda reír también, porque es que no nos reímos en las salas de cine. Y para mí es muy importante, creo, y respeto además mucho la comedia, pero incluso desde el cine mudo y las comedias de Keaton y Chaplin, que también, por cierto, si los piensas, El Dictador es una de las películas más políticas que jamás se haya hecho, y es una comedia. Y desde ahí hasta los Monty Python. Entonces, cuando estábamos escribiendo la película, pensábamos un montón en cómo la comedia se desarrolló durante la historia del cine. Y sí, bueno, esa era mi idea, ¿no? Aunar todas estas temáticas, porque es que yo creo que es difícil hacer una película hoy en día que no sea política, porque yo siempre creo que he hecho películas, pero a mí lo que no me gusta son películas panfletarias, ¿no? La primera vez que yo hice mi primera peli en el año 2000, en Portugal era una película que representaba las relaciones homosexuales de una forma más cruda, ¿no? Y más, no sé, no me gusta radical, no me gusta la película radical. La palabra radical. Yo hago cosas radicales, pero bueno, digamos, algo que no se había visto en Portugal, en el cine antes, a lo mejor en la cinematografía sí, pero en mi país no. Y yo, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que yo no quiero ser radical, yo quiero hacer una película o las películas que yo sé que puedo hacer en ese momento específico de mi vida y que son de una forma personales, no son autobiográficas, pero sí que hablan sobre la forma en la que yo veo el mundo cuando las hago y, por tanto, siempre van a ser políticas. Bueno, pues ahí estaban las palabras de João Pedro Rodríguez, director de Fogo Fatuo, que, como te decíamos, se llevó ese premio junto a Klaus, el gran premio del jurado. Seguimos avanzando en el palmarés y el premio a la mejor dirección fue para Pietro Marcello, el director de Scarlett, director italiano, con una película rodada en Francia. Y en francés, una película que, bueno, pues tras ganar el Giraldillo de Oro en la edición de 2019 en Sevilla, también estaba entre las favoritas, y aunque no se llevó en este caso el Giraldillo, sí que ese premio a la mejor dirección valora el trabajo en esta película, que empieza contándonos la historia de Rafael, un hombre de rostro tosco, corazón noble y manos encallecidas de tallar la madera. Regresa de la Primera Guerra Mundial para descubrir que su esposa ha muerto y debe criar a su hija pequeña, Juliet. Sin embargo, la película también da un giro a medida que Juliet va creciendo y acaba siendo la gran protagonista en este, cuento, puede ser un cuento de hadas o cuento de brujas, pero que recrea muy bien la época y el lugar una comunidad en la que viven Rafael y Juliet, una comunidad de apoyo, de cuidados, y rechazada por el pueblo en el que viven, y también con participación de gente que llega de fuera. Una película que también estaba entre nuestras favoritas y entre las destacadas de esta sección oficial. Vamos a escuchar a Pietro Marcello hablando de Scarlett. realizzato durante la pandemia. Si realizzò durante la pandemia. In un certo senso realizzato con un'economia di guerra. Así que en un sentido podemos decir que se realizó en una economía de guerra. Non tanto per il budget, bensì per le gestazioni. Cioè no tanto per il presupuesto, sino per il momento di gestazione della peli. Io dopo Martin Eden non avevo grosse necessità di raccontare o di fare. Tras Martin Eden io non necessitava realmente volver a dirigere una pellicola. E per questioni familiari mi sono ritrovato in Francia per 2 anni, ho passato 2 anni della mia vita in Francia. E per motivi familiari mi incontré in Francia e passé allí 2 anni. E allora che dopo Martin Eden ho incontrato il mio produttore francese Charles Gilbert. Fue allí donde encontré mi productor francés Charles Gilbert, che mi ha iniziato a proporre delle cose da leggere. E cominciò a proporre cose per leggere, romanze per leggere. E come ripeto, in fondo non avevo delle necessità particolari. Come non tenia necessità particolari. Mi sono imbattuto in questo libro, Le vele scarlatte di Alexander Green. Me incontré con Las velas escarlatas, esta novela de Alexander Green. Sempre su proposta della produzione francese. Sempre bajo proposta della produttora francese. E sono rimasto colpito da questa novella, innamorato di questa novella. E la novella me llamó la atención hasta el punto que me enamoré de ella. Così che insieme a Maurizio Braucci abbiamo iniziato a sviluppare il trattamento. Así que junto con Maurizio Braucci comenzamos a trabajar sobre el argumento. E dopo poco avevamo un soggetto, un trattamento da poter sviluppare. Y en poco tiempo teníamos el sujeto ya para desarrollar el guión. E siamo stati supportati da Amélie Maud, che è una sceneggiatrice francese, perché il film è un film completamente francese. Tuvimos el apoyo de Adeline Maud, Amélie Maud, l'altra guionista francese. E diciamo, io ho fatto di tutto per realizzare un film non francese. E hice de todo para no realizar una película francesa. Ma il film è francese, anche se ha dei caratteri un po' terzomondisti. Pero la peli es francesa, aún teniendo unas cualidades tercermundistas. Questo è l'aspetto un po' più che lo rende un po' diverso. Ese es el aspecto que la transforma, la vuelve un poco diferente. Como te decíamos, el premio al mejor actor fue para Eden Dambrin, el protagonista de Close, y el premio a la mejor actriz, en este caso también fue repartido, es AEQUO para Zaramir Ebrahimi por Holly Spider, la película de Ali Abassi, que tras Border, bueno, pues nos sorprendía también de nuevo con este, con un thriller psicológico, bueno, pues también cargado de feminismo y de la lucha de las mujeres en Irán. Nos cuenta la historia de un asesino de prostitutas en Irán y que, bueno, pues también nos traslada, aunque está situada hace varios años, a la situación que se vivía y a cómo la justicia, la policía, todo el sistema político judicial, bueno, pues hacía muy pocos esfuerzos por aclarar quién era el que estaba detrás de las muertes de prostitutas. Y una periodista, que es la protagonizada por Zaramir Ebrahimi, bueno, pues es la que investiga y saca a la luz muchas de las cosas que estaban pasando. La otra premiada en este premio a la mejor actriz fue Julie Ledru, de la película Rodeo, una película que también nos traslada al mundo de las motos de motocross en carretera, un mundo masculino en el que la protagonista Julia pues también se introduce, porque su pasión por las motos le provoca eso. Y bueno, pues nos cuenta un poco toda esa historia, una de las películas que también nos sorprendió con su directora Lola Quiborón, y una de las directoras más jóvenes de este festival, y que hablaba de la película Rodeo de esta manera. Sobre asfalto hace 7 años. años. Yo vi un vídeo que me pareció increíble con toda una banda de moteros y yo todavía estaba en la FEMIS, que es una escuela pública en París. Estaba en tercer año y estuve todo el cuarto año en las carreteras. Estaba con ellos, con esos moteros, y justo después de ese vídeo me puse en contacto con uno de los líderes de la mayor asociación de motocross sobre asfalto, estos moteros que vemos en la película, y el primer día con ellos fue una especie de encuentro amoroso, de pasión. Y esta pasión puede ser muy contagiosa, en el sentido en que yo quería comprender qué era esta práctica, qué sentido tenía. Lo que me interesaba mucho era la forma tan espectacular y la fuerza poética, la fuerza también política de un entorno de ese tipo de jóvenes. Y también me interesaba mucho la idea de una familia alternativa, grupo, solidaridad, unión, que se crea mediante una pasión de verdad devoradora. Y Julie Ledru la conocí 3 años antes del rodaje. Yo ya había escrito ese personaje de mujer, que era más bien un borrador, una especie de figura un poco borrosa, pero con cosas muy concretas, la relación con la violencia, con la soledad, la pasión tan devorante, adictiva hacia la moto. Y también estuvo presente en Sevilla pues la protagonista, Julie Ledru, que ganó ese premio a mejor actriz. Y bueno, pues su primer trabajo, porque ya no es actriz, pero bueno, contó también un poco cómo le llegó la historia y cómo llegó al rodaje de esta película. La moto en la habitación, delante de la cama, con frases provocadoras como ahora venid a robarme, yo siempre ocultaba mi rostro, cosas muy fuertes y masculinas con respecto al cuerpo que desplazo conmigo. Y Lola se interesó por estas imágenes y un día me envió ese mensaje en Instagram diciéndome que estaba escribiendo, que estaba un poco, no sabía muy bien cómo centrar el personaje y que estaría bien si nos conociéramos. Entonces la ignoré durante bastante tiempo este mensaje y un día me dije, pues ¿por qué no responder? Porque no tengo nada que perder, tampoco que ganar. Entonces me interesé por el mensaje, estuvimos charlando juntas y rápidamente nos dimos cita física en una estación en el sector 95 de París. Y como decía Lola, enseguida pasamos un día charlando, hablando. Yo era alguien muy solitaria, muy triste. Tenía un dolor inmenso y Lola cayó un poco como un ángel en ese banco y me dijo, mira, yo necesito escucharte para un poquito realizar el personaje principal. Habla. Entonces, en mi debilidad, yo necesitaba purgarme, hablar a alguien de todas mis aventuras que yo he podido vivir. Y me entregué durante un día entero, fumábamos cigarro tras cigarro en ese banco y pasamos por muchas etapas de mi vida de las que nunca había hablado a nadie y me sentí tan en confianza que pasamos por altos, bajos de mi vida, desde mi nacimiento casi, hasta en ese banco y estábamos totalmente de acuerdo en que yo no, ella se inspiraba de lo que yo le contaba para su personaje principal y pasó el tiempo, ya no dejamos de vernos, de vez en cuando, quizás cada 2 o 3 meses, quizás, y un día estábamos ya cerca de los castings, Lola estaba terminando su guión y me explica que el personaje ahora se llama Julia y que hay tal proximidad, esta línea es tan borrosa entre yo y Julia, que me dice que es, para mí es el momento de tomar una decisión y si yo quería interpretar el papel de Julia. Y tranquilamente y en algo tan tierno y suave me dejé llevar en algo que nunca en mi vida yo habría imaginado. Nunca dije voy a ser actriz ni voy a ir a un plato de rodaje. Pues ahí estaba Julie Ledroux, pues contando un poco cómo había llegado a ese rodaje de Rodeo y bueno, ya ves, para ser el primer trabajo y no haber pensado nunca en actriz, pues pum, un premio a la mejor actriz. Continuando con el palmarés de esa sección oficial, Saint Omer también se llevó el premio al mejor guión, escrito por Alice Diop, Anrita Davis y Marie Ndiaye. El premio al mejor montaje fue para Geraldine Mangenot por Los hijos de otros, la película inaugural, y el premio a la fotografía fue para Mauro Herce por la película Matadero. Dejando ya la sección oficial, o no, antes vamos a de dejar la sección oficial, sí que hablaros de otra película, Sone, que no se llevó ningún premio, pero que también, bueno, pues queremos destacar, una película que nos habla de tres jóvenes austriacas, una de ellas de origen kurdo, y que, bueno, pues viralizan un vídeo cantando la canción de los My Religion de Ren, ataviadas con hijab, y bueno, a partir de ahí pues plantea una película que con cuestionamientos también sobre las identidades, sobre las culturas, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el hijab, y bueno, nos parece una película muy fresca, con muchas redes sociales, con mucha gente joven y también joven como la propia directora Kurdwin Ayub, también que es de origen kurdo y también su primera ficción. Y bueno, pues también estuvo en el festival y también la vamos a escuchar hablando de su película Son. El origen de esta historia es muy difícil de contaros que haya un único origen, porque cuando escribes un guión hay muchas ideas que fluyen hacia la historia. La primera idea en ese sentido fue que vi un vídeo de YouTube de tres chicas que estaban cantando en inglés. Chicas que cantaban una canción musulmana, pero para llegar a un público más amplio la cantaron en inglés. Eran británicas y me interesó mucho esa idea y quise hacer un documental sobre ellas, pero nunca me contestaron. Les escribí y yo pensé, bueno, igual pensaron estas chicas que yo estoy demasiado loca para ellas, así que lo que hice fue escribir una historia propia. Otras cosas como mi pasado como adolescente, esta sensación de tener amigos y amigas austriacas que se sentían mejor como extranjeros que yo, y formaba parte de la historia y de las emociones. Como ocurre con todos los adolescentes, yo estaba encontrando mi identidad y tenía mis problemas sobre quién eran son los demás, quién soy yo. Otra historia interesante que también he encontrado es que yo no sé cómo se llamaba, a ver si me acuerdo, la viuda blanca, era una terrorista británica, era una mujer que era de origen británico, pero tenía una amiga que era una chica musulmana, y cuando hizo un atentado terrorista en otro país, los medios británicos dijeron que la chica musulmana es la culpable, y esa era, no sé cómo se dice, a ver, la convencieron de que ella era la culpable, y me parece muy interesante porque no todas las chicas musulmanas son las que están sembrando ideas terroristas por el mundo, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? Bueno, eso también forma parte de la historia de esta película. Pues ahí estaba Kurdwin Ayub hablando de Sone, una película muy interesante, y dejando ya la sección oficial pasamos a Las nuevas olas. El premio a la mejor película de Las nuevas olas ha sido para After Sun de Charlotte Wells. En Las nuevas olas no ficción el premio ha sido para Viagen au Sol de Susana de Sousa Díaz y Ansgar Schaffer, y el premio especial Las nuevas olas ha sido para Noiva de Sergio Trefaut. Una película que, bueno, pues nos cuenta la historia de una mujer que se queda viuda de un terrorista de ISIS porque es ejecutado, y en el tiempo en el que vive, bueno, esperando si ella va a ser juzgada y qué es lo que va a pasar en un campo con otras mujeres y niños en su misma situación, se desarrolla esta película. Sergio Truffaut también estuvo en Sevilla, y vamos a escucharle hablando de Anoiva. Con elecciones libres y si una prensa libre, se tiene democracia, se tiene libertad y se tiene paz. Y un país durante el tiempo de Saddam tenía una televisión, una radio y un periódico oficial, la cosa típica de un totalitarismo, y de repente tenían 300, 200, 100 radios, televisiones, todo eso, pero unos financiados por los americanos, otros por los iraníes, otros por los turcos, otros por los saudíes, y al final explotaban en 100 bombas todos los días en Bagdad y morían millones de personas todo el tiempo, y eso terminó en el Daesh, terminó en el Estado Islámico, y el documental se fue a la basura, no era posible. Y esta peli empezó y podíamos rodar, y me preguntas del rodaje y yo volví atrás. El rodaje, Kurdistán, yo vivo en Río de Janeiro, Kurdistán es más tranquilo que Río de Janeiro. ¿Vas a Irak? Tranquilo no era. Eso es más tranquilo que Río, estás por la calle más tranquilamente. Cuando íbamos a rodar, tenía una producción ejecutiva, que son kurdos, los kurdos son en cuatro países, están en Irak, están en sobre todo en Turquía, en Irán y en Siria. La población más grande es la de Turquía, que está prohibida por el gobierno y muy, muy maltratada por el gobierno. En Irak es el único país donde la región autónoma de Kurdistán, después de que los kurdos fueran bombardeados y gasificados por Saddam, tienen una autonomía tan grande que cuando vas a Kurdistán, la gente se imagina que la autonomía catalana o vasca son cosas importantes. No, nada. Ahí no se oye hablar árabe. No hay una bandera árabe, iraquí. No hay una bandera iraquí, no, nada. Y para un kurdo de Irak, ir a Mosul, donde rodábamos nosotros, por ejemplo, nuestro director de producción de ahí, no, yo no voy al enemigo, yo no voy a ir. Entonces teníamos checkpoints para ir a Mosul, eso para decir que estábamos en una zona segura. Cuando rodábamos en Mosul, que son las escenas de las ciudades destruidas, el helicóptero y algunas cosas de los niños, ahí sí teníamos unos carros de combate que nos seguían, no sé, eran checkpoints muy complicados, estábamos rodeados de Kalashnikov para rodar en unos lugares más complicados. Pero aparte de eso, fueron 3 meses bastante tranquilos, donde rodábamos 3 meses, no, de 2 meses de rodaje, 1 mes de preparación, con un equipo muy simpático, con algunas cosas que eran muy difíciles. Yo he dicho que Joana no es una árabe hablante, yo tampoco, pero los actores tampoco. O sea, los actores árabes de la peli, árabes de la peli, son kurdos, y el idioma principal de ellos es el kurdo. Yo tenía incluso coach de árabe para los kurdos. O sea, todo eso era una posibilidad de rodaje especial, con algunas facilidades. Parece que tiene muchos medios, pero no tienes, que es más fácil tener un carro de combate, es más fácil tener una Kalashnikov, es más fácil tener un helicóptero, pero es un rodaje bastante modesto, con un presupuesto muy modesto. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Sergio Truffaut, de esa película Anoiva, que se llevó un premio a las Nuevas Olas. También otra película que queremos destacar de las Nuevas Olas fue el estreno mundial de La Mala Familia, dirigida por Nacho Villar y Luis Rojo, el colectivo Bereber, que nos lleva a Madrid en verano, calor y una pandilla de barrio, Nata, Sebas, Yamel, Chimaira y otros chavales se reúnen en el pantano de San Juan para disfrutar el día y para reencontrarse con Andrés, que sale de permiso penitenciario. Una película sobre la amistad incondicional y sobre también situaciones, vivencias complicadas y difíciles. Escuchamos en el coloquio, en el encuentro que hubo con el público, a Nacho Villar y Luis Rojo de La Mala Familia. No, que lo que decía Luis es verdad, pero que cómo se gesta la película, básicamente, porque somos colegas, se lo necesito yo un día, como cualquier otro día, diciendo que le ha entrado una carta de una cosa que ya sabíamos de siempre que podía llegar cualquier día, pero cuando pasan 6 años uno se olvida que puede pasar eso. Y cuando llega, entre que se pensaba que se hacía, cómo se defendía, que abogado, no sé, dentro de esa movida, pues pensamos en grabarlo, ni siquiera sabemos qué coño vamos a hacer, la verdad. Yo me lo he ido cambiando todo el rato, de repente entra uno preso, el otro, y de hecho una cosa, lo primero que quiero decir, antes de ninguna cosa, y mejor de no haberlo dicho al presentar la película, porque esto me pone mucha ansiedad esta mierda, es que aquí nos falta, hoy igual que faltó Andrés en su día, nos falta uno, Free Jammer, y eso, el chaval sabe todo, tiene todas las fotos de los de la lúa y todo en el chabón ahí metidas, estuvo hablando la semana pasada, sabe, le jode no estar aquí, manda gracias todo y con suerte para pa mayo para estar en cine, igual le dan un permiso que igual puede venir a la, y ya está, eso, quería decir, no sé por qué estoy hablando. Bueno, pues ahí estaba también ese recuerdo para uno de los protagonistas de la película La Mala Familia, que no podía estar en el estreno porque está en la cárcel. Seguimos también en las nuevas olas, no ficción, se presentó también el estreno mundial de Un día Lobo López, la película que te hablábamos al principio, ese documental sobre el disco Échate un cantecito de Kiko Veneno, que bueno, pues en los años previos a la Expo 92 estaba ahí ya con dudas si realmente iba a poder vivir de la música y bueno, pues fue cuando se lanzó a grabar este disco y que bueno, pues discazo, por supuesto, y que provocó que Kiko Veneno continuara en el mundo musical. Una película dirigida por Alejandro Salgado, como te decíamos, al que vamos a escuchar también en esa rueda de prensa que dio de presentación de la película. Bueno, la semillita un poco de la idea, que es una idea de Irene Gen, de la productora, era hacer convivir un trocito de la vida de Kiko, que creo que es bueno, muy crucial y muy definitivo y muy interesante, hacerlo convivir con un trocito de también muy importante, la transformación de la ciudad en los últimos años, ¿no?, que son esos años previos a la Expo. Y eso sí es verdad que era muy estimulante y estaba desde el origen, pero es cierto que en todo el transcurso del desarrollo del documental, durante todo el rodaje y principalmente durante el montaje, sí es verdad que bueno, que el equipo y yo empezamos a intentar llevarnos un poco esos mimbres con los que se estaba construyendo la película, algo en lo que nos sintiéramos un poco más cómodos, a hacer un poco más de riesgo formal, bueno, a llevarnos un poco a desprendernos de lo que habitualmente son los documentales musicales, ¿no? Entonces, en cierto modo, llegó un momento en el que ya hicimos un poco una apuesta, empezamos a comprobar que ciertas fórmulas narrativas funcionaban a lo largo de la película y bueno, nos reliamos un poquillo. Y también Kiko Veneno estuvo presente en esa rueda de prensa donde habló de la importancia del sentido del humor en su trabajo. Yo siempre he tenido mucha fe en mí mismo y he creído mucho en la seriedad de mi trabajo, de mi poesía y de mi música, pero con el tiempo me he dado cuenta que el humor no descalifica eso, no va en contra de eso. Si además a la seriedad de tu trabajo le puedes añadir un poco de humor en la presentación, entonces bueno, el humor se ha convertido en algo consustancial para mí. Cada vez me importa menos hacer el payaso, me parece que hacer reír a la gente, me parece que es una gran virtud. O sea, a veces me avergonzaba de ser un poquillo payasín, pero es que me estoy dando cuenta que es que hacer reír a la gente es de las cosas más nobles y más grandes que se pueden hacer. Sobre todo si antes has escrito unas poesías bien, bien serias y bien, ¿sabes? O sea, que no estamos aquí haciendo reír por reír, sino estamos coloreando la cosa. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja,

Y precisamente la semana anterior, en el programa de nuestra amiga María, en el Limón Revoltoso de la Onda Local Andalucía, había estado entrevistándole, hablando precisamente de esa sección, de ese panorama andaluz. Allí vamos a rescatar un corte de esa entrevista para recordar y, bueno, mandar todo nuestro apoyo y nuestro ánimo para los amigos, amigas y la familia de Juan Antonio Bermúdez. Al lado del teléfono tengo a Juan Antonio Bermúdez. Es una persona imprescindible en la ciudad de Sevilla, poeta, crítico de cine, responsable de un montón de cosas que tienen que ver con la cultura de la ciudad y en este caso un buque insignia indispensable de la sección de Panorama Andaluz del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Hola Juan Antonio, bienvenido a la Onda Local. Hola María, nada, lo primero que quería hacer era pedirte disculpas a ti y a los oyentes por la voz que tengo, porque tengo el clásico catarro festivalero de todos los años. No es COVID, por lo menos, pero vale, afortunadamente, vale. Pero bueno. Bueno, nosotros hemos hablado muchas veces, pero llevamos ya unos años sin estar en conexión. Y justo los años en que el festival ha habido cambios, son 19 ediciones de festival y una sección de Panorama Andaluz que, recuérdanos, hagamos memoria, cuando empieza Panorama Andaluz dentro del SEF. Pues Panorama Andaluz lleva ya... Mira, me vas a pillar en la primera pregunta. La primera ya. Yo llevo como programador de la sección 10 años y creo que llevaba una antes, o sea que llevaba 11. 11, bueno, no ha fallado la respuesta. 11 años. Y junto al festival que ha ido creciendo, me acuerdo de una entrevista que tuvimos tú y yo, que yo, aparte de hacerte preguntas, me trasladé una queja de por qué la sección del Panorama Andaluz no era competitiva o no tenía premio, ¿te acuerdas? ¿Y ha pasado algo respecto a eso? Sí, ¿no? Bueno, era una, más que una queja, yo lo entendía como una petición, una reclamación, solo tuya, sino de muchas personas del sector del cine en Andalucía, que pedían que... Panorama Andaluz ha sido competitiva en el apartado de cortometraje desde sus inicios. Pero en la de largos no tenía un premio hasta hace 3 años. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco el festival, como bien dices, es un organismo vivo, va cambiando, va evolucionando. Creo que el peso del cine andaluz en el propio festival, más allá de la sección, también ha ido creciendo. Y bueno, cuando se ha visto razonable, cuando las instituciones también se han implicado y se ha conseguido un patrocinio concreto para este premio, pues se ha podido... empezar a dar un premio al mejor largometraje de la sección Panorama Andaluz, dotado con 5.000 euros, que creo que le ha aportado a la sección algo que es muy positivo, que es la apuesta de muchas productoras y de muchas cineastas de estrenar su película en Sevilla, ¿sabes? El premio, desde que tenemos una sección competitiva, pues vemos que muchas películas esperan de alguna forma o confían más en el festival para dar los primeros pasitos, ¿no? El inicio de su recorrido, pues hacerlo aquí en Sevilla. Claro, sin duda, eso ha sido un cambio importante. Como bien has esbozado ya, el Panorama Andaluz, para las personas que nos están escuchando, esta emisión es de ámbito andaluz, está como dividido en dos digamos, partes importantes, apartados, que son los largometrajes y los cortos. Los cortos estaban premiados, los largos no, pero bueno, en definitiva estaba dividida en esas dos secciones dentro de Panorama. ¿Cuántos largos se han presentado y cuántos se han seleccionado? Habrá sido una ardua labor, ¿no? Sí, pues alrededor de 50 largos. Parece mentira que haya 50 películas de largometraje al año, o en el último año en este caso, producidas o coproducidas o por alguna empresa andaluza, ¿no? Por algún colectivo andaluz o por alguna persona andaluza. Sí, bastante. Claro, son muchísimas. Muchísimas. Que era impensable hace 5, hace 10, ¿sabes? Era absolutamente impensable. ¿Cuántos te encontrabas hace 10 años? ¿Cuántas? Pues probablemente 20, 20, 15, 20, no pasábamos de ahí, ¿sabes? Es importante ese dato para que la gente entienda que ha crecido muchísimo la industria, sí, ¿no? O el cine. Ha crecido mucho, también es verdad que se hace mucho, se ha diversificado, ¿no? Hay mucha más variedad en cuanto a géneros, enfoque, tipo de propuesta, ¿no? que se presenta. Y bueno, me preguntaba cuántos tenemos al final, pues de los esa media centenar, pues al final lo que podemos proyectar son 8. Todos los años tenemos una parrilla de alrededor de 7, 8, 10 como mucho. Este año son 8. ¿Y cortos? Cortos 15, perdón, ¿no? He contado bien. Y cortos 15, bueno, son 16, 15 a concurso y uno fuera de concurso. Vale. O sea, es la cifra. El dato importante, creo, este año también es que de esos 8 largometrajes, 6 son estreno internacional, perdón, son estrenos absolutos, o sea, quiere decir que no se han visto nunca antes, o se ven por primera vez aquí, y uno más, que es de Wandari, de Mariano Agudo y de Daniel Lagares, es estreno internacional, que es una producción peruana dirigida por andaluces, pero se ha estrenado en Perú, pero no se había visto en ninguna otra parte del mundo, y por eso es un estreno internacional, se considera así. Entonces, eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Que hay mucha voluntad y mucha confianza de parte de los cineastas y las cineastas andaluces para poder tener en el Festival de Sevilla su comienzo, su arranque, ¿no? El arranque de sus películas. Bueno, pues ahí estaba la voz de Juan Antonio Bermúdez y esa entrevista de María Limón en el Limón Revoltoso de la Andaluca Andalucía, que bueno, queríamos traer aquí también para tener un recuerdo y mandar un abrazo enorme a todas las amigas y amigos de Juan Antonio que se ha ido y que deja una gran huella en el Festival de Sevilla. Vamos con un poco de música, dejaremos ya el Festival de Sevilla y bueno, pues también con Kiko Veneno y otro tema de ese disco Échate un cantecito, que fue protagonista de ese documental, en un Mercedes Blanco. Y en un Mercedes Blanco llegó a la feria del ganado, 10 duros de papel al bal, y el cielo se ha iluminado. Desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria. Y en un Mercedes blanco llegó. El lunar es el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él, y siempre va mirando el suelo. De pena de muchacho le dicen la gente en los bares, cuando juegan a las máquinas y recogen lo que le sale. Juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Tres reyes van en un barco, son tres leyes y un secreto, ni ruinas ni cenizas, ni papel que lleve el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez, ponmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y de cromo a cantar, como tú sabes. Qué pena de muchacho le di. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Con esa cinta otra vez, cantar como tú sabes, a cantar como tú sabes. A cantar como tú sabes. Ponme esa cinta, otra vez. Ponme la hasta que se arranque. Yo no me sé de blanco, llego la feria del ganado. Bien durito de papel al valiente, el cielo está iluminado. Ponme la cinta, Bueno, pues ahí estaba ese tema de Kiko Veneno que nos servía para cerrar esa parte que dedicamos a hablar del Festival de Sevilla. Y vamos a hablar ahora de, bueno, pues de cine. Vamos a seguir hablando de cine. En este caso, de un ciclo de cine que también arrancó esta semana, que lleva por título Por Ser Mujeres y que organiza la CODOPA, la coordinadora de ONGs de aquí de Asturias. Y para hablar de ello vamos a hacerlo con Mayús. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, bueno, pues de cine, estamos de cine. Ya lo decíamos de cine, al principio genial. Del programa, porque hoy estamos hablando todo de cine. Bueno, este ciclo de cine Por Ser Mujeres ya lleva tiempo funcionando. Cuéntanos un poco cómo surgió y quién lo organiza dentro de la coordinadora. Pues mira, el ciclo de cine Por Ser Mujeres es una iniciativa del Grupo de Feminismos de la Coordinadora de ONGs de Asturias, de la CODOPA. Como sabes, la CODOPA se estructura en base a grupos de trabajo y el Grupo de Feminismos es uno de ellos. En Oviedo, este ciclo cumple este año su 15ª edición ya. Y simultáneamente en la ciudad de Gijón también lo estamos proyectando y vamos ya por el segundo año consecutivo. Bueno, o sea que son proyecciones que hacéis en Gijón y Oviedo, en Sisión y Oviedo, y cuéntanos un poco, porque bueno, ya la primera de las películas ya se proyectó el pasado lunes, pero bueno, vamos a hablar un poco de ella si quieres nos cuentas, y dónde son las proyecciones. Eso es, sí. Mira, el 14 de noviembre, sí, este lunes pasado se proyectó A mi edad todavía me escondo para fumar, una película argelina. En Gijón estamos proyectando en el Centro Municipal del Llano a las 7 de la tarde, todos los lunes, y en Oviedo en el Teatro Filarmónica a las 8. Tuvimos la primera película el 14 de noviembre, la siguiente será el día 21 y la última que ya cierra el ciclo es el 28. El 21 de noviembre estrenamos Lingui, Lazos de Sangre, una película de la República del Chad, donde tratamos la temática del aborto, y el 28 de noviembre, Nudo Mixteco, una película mexicana que, bueno, habla sobre algo bastante tabú como es el mundo de la sexualidad y los cuerpos de la mujer en los pueblos indígenas. La verdad que el lunes 14 de noviembre muy contentas, tanto en Oviedo como sobre todo en Gijón, porque sabemos que en Gijón está el Festival Internacional de Cine, el FIX, y nos da un poco de miedo decir con la programación tan amplia que hay, pero bueno, la sala no se llenó completamente, pero había bastante público, así que muy contentas. Bueno, el objetivo del ciclo, que ya llevamos 15 años de trayectoria, es visibilizar las situaciones de las mujeres en diversas partes del mundo, ¿no? Situaciones pues de desigualdades sociales, económicas, culturales, pero que por el hecho de ser mujeres son vividas de una forma mucho más intensa. El cine es una herramienta fabulosa para el pensamiento crítico, para ayudar en la transformación social, y así lo consideramos en el grupo. Y bueno, pues las películas que traemos son películas que hablan desde la voz de las mujeres y sobre todo son películas que nos gustan porque porque no reflejan a mujeres víctimas pasivas de situaciones de desigualdad que las atraviesen, sino más bien todo lo contrario, ¿no? En todas las películas, por muy cruda que sea la situación que se está viviendo, bueno, se desarrollan situaciones en las que las mujeres toman las riendas, se rebelan, se unen, hay mucha sororidad, hay mucha lucha. Entonces, bueno, pues animamos a todo el mundo a que se acerque y lo compruebe de primera mano. Uh-huh. Al hilo de eso que comentas, en los últimos años se está viviendo como, bueno, pues un aumento de mujeres directoras y tratando temas de mujeres. Por ejemplo, nosotros casi siempre que últimamente vamos a festivales nos encontramos con muchas películas sobre la maternidad que hace unos años prácticamente no existía, ¿no? Nos llama la atención. No sé si vosotros cuando os planteáis esta programación estáis teniendo problemas para seleccionar las películas precisamente porque hay muchas que podrían encajar en el ciclo o cómo lo lleváis esto. Bueno, depende. A ver, nosotras intentamos siempre que se trate de películas lo más actuales posibles. Todas tienen que tener eso para pasar el filtro, para poder ser proyectadas en el ciclo, que tengan temática de género y feminista. Y que además estén escritas desde la mirada y las vivencias de mujeres de otros países, fundamentalmente de los países que venimos a llamar el sur. Entonces ahí ya tenemos un primer filtro que nos reduce un poco la cantidad de películas que podemos seleccionar para el ciclo. Luego siempre nos gusta que en la medida de lo posible la dirección pues haya sido hecha por una mujer. En la mayoría de los casos ocurre, en otros no, pero bueno, si la película está bien tratada, la seleccionamos o puede entrar en la selección. Pero sí que es verdad que eso que comentas es cierto, ¿no? Y hace unos años para acá, pues en todo lo que es el material audiovisual, cada vez más está la presencia de mujeres en las direcciones, en los guiones, en las realizaciones de películas, pero sobre todo hay temática donde las mujeres cobran un protagonismo, ¿no? No son sujetos pasivos de la historia que se está contando. Uh-huh. Pues recordamos esas próximas proyecciones el 21 de noviembre y el 28 a las 7 en el Llano y a las 8 en el Filarmónica de Oviedo. Y nada, te damos las gracias por habernos contado todo esto y bueno, pues animamos a la gente a que vaya a ver estas películas que además nos consta que son muy buenas películas y muy interesantes para la reflexión y para analizar muchas cosas y conocer otras realidades. Muchas gracias, Mayús. Muchas gracias a vosotras. Un fuerte abrazo. Pamiętaj, Kasiniu, o co cię prosił. Ja cię prosiłem o pierścioneczek, a tyś mi ubiła zrute wianeczek. A tyś mi ubiła zrute wianeczek. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu, seguimos ya en la recta final del programa y también seguimos hablando de cine porque estamos en medio del Festival Internacional de Cine de Chichón. Te estamos contando aquí en Radio Crash todos los días en ese informativo especial de las 2:15 lo que está pasando y lo que vamos viendo con nuestros compas de Cinefagia. También Pilar de Relieves también está ofreciendo cobertura a este festival. festival y bueno, aquí en Maravallo pues también te daremos alguna pildorita de alguna de las cosas que hemos visto y de lo que hemos escuchado también de los directores, directoras y equipo técnico que están viniendo por aquí. Y bueno, vamos con un poco de música y enseguida te contamos. Vamos, pues lo vamos a hacer con un tema de Erchainak y luego te contamos por qué. Ez dira betiko garaionenak Azken finean gizaki utxakara Barearen ostean datore gaitza Uda berri berririk ez guretzat Denborak aurre Baina lehen aska gaitezan decíamos que poníamos un tema de Air China porque, bueno, dentro de las sorpresas que hemos recibido esta semana en el Fix, que estamos viendo también bastantes pelis, está Misión a Marte, en la película de Amat Valmayor del Pozo, que nos cuenta la historia de Chomin, un arqueólogo vasco en paro que recibe el encargo de un peritaje en Marte. Con su hermano Gene, al volante parten de Eibar en una aventura por el norte de nuestro país. La frágil salud de Gene es una bruma tóxica que aparece misteriosamente, los hace desviarse del camino y acudir a su hermana Mila. El reencuentro de los tres despierta viejos reproches familiares mientras la salud de Gene empeora. Con la ayuda de algunos fantasmas y del propio Jesucristo, los dos hermanos deciden terminar su misión y llegar a Marte. Y dentro de esta película, pues la banda sonora estaba prácticamente compuesta totalmente por canciones de China, porque uno de los protagonistas, el que da vida a Gene, fue parte de ese grupo vasco en su época. Y precisamente el director, Abad Valmayor del Pozo, en rueda de prensa, habló del formato de su película y también de por qué habían elegido esa banda sonora de Air China. También que me motivó mucho en el sentido de que fue como el propio rodaje de la película, que fue muy artesanal, solo con familia, amigos, un equipo muy reducido, y luego revelar la película yo mismo en ese laboratorio de forma artesanal. Hay trozos de película que, bueno, a lo mejor gente que decía que hay escenas que no se han puesto, pues algunas se perdieron en ese proceso de revelado porque la máquina se atascaba, hacía cosas, y bueno, que fue un proceso muy interesante, ¿no? Desde mi punto de vista fue una cosa que muy enriquecedora. No sé si lo volvería a hacer, pero fue muy enriquecedora. Y luego, con lo que dices de la banda sonora, China, claro, al principio yo no tenía pensado usar la banda sonora de China para la película. Sí que sabía que quería usar música punk y tal, pero luego fue revisando el montaje y unos archivos, unas canciones que me había pasado Gene de la primera maqueta de la Red China que se grabó en los años 81, en el 82, y Misha, que estaba conmigo en ese momento, me dijo, hostia, pero si tienes aquí las canciones de tu tío y de tus amigos, hay que ponerlas, esta es la banda sonora, no hay otra, no puede ser de otra manera. Y hostia, claro, tiene razón. Y vimos que el montaje funcionaba muy bien, que las letras entraban muy bien también con toda la temática de la película, y que al final pues, Gene fue uno de los fundadores ideológicos de la banda, ¿no? Y escribió varias letras, entre ellas la letra de la última canción de la película. Y bueno, ese es básicamente el motivo por el cual se puso esta banda sonora, aparte de que bueno, acompaña muy bien, yo creo, la temática y la generación en la que se presenta. El renuncio de pobreza nos homens do mundo. Horizonte negro, arco-íris escuro, raio de neon num rasgo de luz como estrelas. Otra de las películas que, bueno, que teníamos ganas de ver y que estábamos ya después de la primera película que habíamos visto el año pasado de Palestra y que estábamos esperando tal, pues fue Estertor. La película dirigida por Sofía Jalinski y Vasovis Marinaro, que nos cuenta la historia de un grupo de cuidadoras de una persona enferma, encamada, con la característica de que esa persona había sido un genocida. en la dictadura argentina, y que, bueno, pues este grupo de personas que le acompañan, pues le hacen mil perrerías con sentido del humor negro importante. Esta película Estertor, que, bueno, tanto su directora y director, Sofía Jalinsky, Basovi Marinaro, estuvieron en rueda de prensa junto con parte del equipo técnico, con parte de las actrices y el actor protagonistas. Así que vamos a escuchar lo que dijeron en esa rueda de prensa. Otro de los momentos esperados de este Festival de Cine de Chichón, de este FIX, son las películas del director austriaco Ulrich Seidel. Tanto Esparta como Rimini, que está en sección oficial, se proyectan en este festival. Y precisamente de Rimini, de su personaje protagonista, Richie Bravo, estuvo hablando Ulrich Seidel en rueda de prensa. Otra de las películas que nos ha llamado la atención y que nos ha sorprendido gratamente ha sido Pink Moon, la luna rosa, de Floor van der Meulen, una película holandesa de una directora joven que nos cuenta la historia de una familia, un señor que al ir a cumplir 75 años decide comunicar a su familia que, bueno, pues va a quitarse la vida porque ya está cansado de vivir, ya cree que ha hecho todo lo que ha podido. A partir de ahí, pues se genera una situación de tragicomedia en la que la actriz protagonista brilla con luz propia. Escuchamos a Floor van der Meulen hablando de Pink Moon. Más bien ese tono.

vamos a poner punto final a este maravallu de hoy, este maravallu de cine, con la música de Rocío Márquez y Bronquio, que estarán el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Teatro de la Laboral presentando ese disco Tercer Cielo, un disco que nos encanta. Te hablamos del Festival de Sevilla, hicimos un resumen del palmarés y de lo más destacado de ese Festival de Sevilla. También te hablamos del ciclo de cine Por Ser Mujeres que organiza la Codopa y algunas píldoras del Festival Internacional de Cine de Gijón que se está celebrando estos días en nuestra ciudad. Esto fue todo. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Cres. Porque no se mueran si luego la luna ya nunca está. En mi noche oscura te fui a buscar. Dijiste que era una y no más. Me rompiste el alma, no para sangrar. No para sangrar.